Estoy contento aquí en la tierra, con una casita de poco valor. Pero en el cielo todos los ángeles cantan, mansión muy fina yo quiero tener. Mansión yo quiero allá en el cielo, en donde el oro abunda raudal. Un día muy pronto estaré con mi Cristo, andando en calles de fino cristal. Aquí tentado, muchas veces probado, pero no estoy solo, a mi lado está Dios. Soy peregrino, sin hogar permanente, pero allá tengo mansión eterna. Mansión yo quiero allá en el cielo, en donde el oro abunda raudal. Un día muy pronto estaré con mi Cristo, andando en calles de fino cristal. Aquí estoy pobre, pero no estoy triste. Yo voy buscando la bella ciudad. Allá yo tengo un arpa de oro y una corona que es eterna. Mansión yo quiero allá en el cielo, en donde el oro abunda en raudal. Un día muy pronto estaré con mi Cristo, andando en calles de fino cristal.